pasan los pibes de acá? ¿Todo bien, guachines? ¿Qué dice la crew del Rock and Roll? Otra nueva edición, loca. El rock no se viraliza. Parece que hubo algún vivo que se desubicó en las redes sociales, ¿eh? El Madafaka 69, loco. Me dijo que era un careta, ¿no? Madafaka, loco. Cuando vos eras un fana, un groupie de la de la puerca, yo me terminaba de tatuar la cara del car por la espalda, vieja. Tenemos que parar la olla con el heavy bachín. Así que aprovecho, loco, para traer la sagrada voz del heavy metal a esta mesa, loco. ¿Qué hace, brother, heavy bachín? ¿Qué hace, Mostaza? ¿Todo bien, loco? Está re quemado, Mostaza, ¡Ya lo hablamos, loco! ¡No entré! ¡No hay que entrar, viste! ¡No! ¡Hay que tener la tranquilidad, loco! ¡Yo fui plomocha rúa! ¡Mostaza, vos sabés bien! ¿Qué me puede decir el gurizaje, loco? ¡Pero hay que laburar, loco! ¡Mirá, Mostaza! ¡Hoy trajimos, loco! ¡A un autorazo, loco! ¡Un criollo! ¡Postalina, loco! Ellos no quieren que el folclore no muera, loco, y están tan fuerte, loco, reformulando la lírica, loco, nos estamos olvidando las raíces, loco, y el rock no se viraliza. Tenemos una fuerte cruzada, viejo, para que la historia no termine acá. Así que, Mostaza, loco, vamos a escuchar al Gaucho de Oro, loco, al Golden Gaucho Lautaro, viejo, con la siguiente joyita y después vamos a poder hacerles una pregunta, loco, ¿eh? Así que adelante, loco. ¡Arre, paisa! Decile a tus amigas que no sean haters, que no hablen mal de mí. Yo sé que vos sabés que hasta abajo, baby. Decile a tus amigas que no sean haters, que disfrutemos estos días, no son para siempre. Mami, sé que llegaste en diciembre, yo tengo 2 días, me voy el viernes. Nos portamos mal, pero ahora estamos tranqui, pa. Relajado, enrolando y que no pase nada. Ando por el aire vestido a lo Liberace. Meta cumbia, meta baile. Esperando que el sol vuelva a brillar, sacarte de tu mente a volar. Nada es para siempre contigo, no hay un solo día gris. Decile a tus amigas que no sean haters, que no hablen mal de mí. Yo sé que vos sabes que hasta abajo, baby. Dios, la última, Tenemos acá, loco, en el estudio al Gaucho de Oro, loco, Lautaro, viejo. Gracias por venir en primer lugar y la primera del Mostaza, loco. Gracias, Gaucho Lautaro, loco. Lo primero y lo siguiente, viejo. Es distinto, es disruptivo, si se quiere. Ahora, te llegan a ver en una criolla, loco, y te sacan a rebenque limpio. ¿Qué es eso, loco, de... Decirle a tus amigas que no sean haters, loco, ¿cómo es la onda, man? Andrés Lobaron, muchas gracias, Mostaza, que eres el jebachi por el espacio, ¿ya? Nosotros estamos con la paisanada, ya en la coronilla, en la tarde,